pensando en todo lo bello del cariño que me profesaste como a un niño, porque mucho, mucho me has mimado. Cuán dichoso contigo vivía en un mundo lleno de ternura. Hoy solo me queda la amargura que entristece toda el alma mía. Pero no pensé, cual un inconsciente, yo te abandoné. Más tardíamente mucho te añoré, mucho te busqué, mas ya no te hallé. En mi soledad mi arrepentimiento se hace más tenaz y mi sufrimiento me lastima más, tanto que jamás te perdonaré. Se han transformado en desencantos. Me tortura comprobar que el llanto que por mí vertiste fue sincero. Cuando me dijiste yo te quiero, sin ti me consumirá el quebranto. Pero no pensé, cual un inconsciente, yo te abandoné. Más tardíamente mucho te añoré, mucho te busqué, ya no te hallé. En mi soledad mi arrepentimiento se hace más tenaz y mi sufrimiento me lastima más, tanto que jamás te perdonaré.